Gitano Caramelo Oficial. Toca que el cielo que me regalaste, reloj de arena que me da la vida. Te dije siempre que tú confiases y abrí la puerta que nunca se olvida. ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas y lleno de amor. Ámame, quiéreme, dale luz a mi vida, y la penita llévate, ya querer lo demás se te olvida. Ámame, quiéreme, dale luz a mi vida, y la penita llévate, ya querer lo demás se te olvida. Ámame. Y además de no tenerte a mi lado, y lo que siento es que ya nunca te olvidé. Para mí no hay cura si no hace daño, que solo verte a mí me falta el aire. ¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas y lleno de amor. Corazones para amarte, la felicidad llévate.